Gracias. Gracias, pastor. Padre Cristo, Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Damos muchas gracias a Dios de poder estar esta mañana en la casa del Señor y compartiendo con su presencia también con todo el pueblo de Dios. Dios los bendiga. Agradezco a Dios y también al pastor Manuel Fol, al ministerio y a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de poder estar trayendo la palabra, compartiendo un pensamiento que Dios ha puesto en nuestro corazón para esta iglesia. Hermanos, reciban los saludos de mi amada esposa, la hermana Beatriz, envía saludos, y también de nuestra hija Sol, que están sirviéndole al Señor junto con nosotros ahí en el país de Perú. Hace un tiempo pensé que se me había caído un soldado, pero no, veo que ese soldado sigue caminando y está fuerte en el Señor. Y agradezco también por la vida de mi hijo Alan, que me sirvió y fue de grande bendición para mi ministerio. Y espero y ruego a Dios que también lo sea para donde Dios lo ponga a trabajar. De todo el pueblo peruano, del ministerio que estamos trabajando, de las diferentes misiones, hemos logrado en este último tiempo establecer algunas misiones más y vamos, con la ayuda de Dios, en los próximos meses entrar en lugares que todavía no hemos entrado. Estamos casi llegando a la frontera con Ecuador. Tenemos Puerto Paita, en Tumbes, en Piura. Son lugares donde estamos predicando la palabra de Dios y que con la ayuda de Dios estaremos iniciando obras también ahí. Y si Dios permite, tenemos un grupo de hermanos que hemos conocido y estamos por ir a atender a Cusco. Así que será que tendré que irme un tiempo a Cusco. ¿Sí? No es un sacrificio, quédense tranquilos, que no es un sacrificio ir a Cusco. Es una bendición porque podemos entrar a lugares inhóspitos y también tenemos la posibilidad de predicar el Evangelio en nombre de Jesucristo. Y también hemos conocido un grupo de hermanos que están en Puerto Maldonado. La ciudad se llama Madre de Dios, que en este tiempo tiene grandes conflictos con los mineros, pero también tenemos el favor de Dios de poder ingresar ahí. Pero tomen su lugar, perdón, hermanos, discúlpenme. Discúlpenme. Venimos de la convención en Chile, estuvimos participando de lo que fue el relanzamiento de la estrategia de Jesús, un plan que nos trajo muchos beneficios y favores nos dio, pero también ahora con este nuevo relanzamiento se ha ampliado y se ha hecho mucho más ágil y mucho más práctica poder ejecutar la enseñanza de la estrategia. Y estuvimos con el obispo presidente internacional Samuel Valverde y con las demás autoridades. Y estuvimos compartiendo ahí nuestros informes. Y es de bendición ver cuando el campo misionero va creciendo. Y vemos que también se va haciendo más exigente la obra del Señor. Antes hacíamos informes anuales o convencionales. Ahora se nos ha pedido hacer anuales, informes trimestrales. Y recuerdo que antes de hacer este viaje llegó un último email del obispo Arturo Espinosa, secretario de Misiones Internacionales. El email decía, los informes van a ser trimestrales para el campo misionero. Y hay muchas cosas que no van a cambiar, por lógica. Pero hay otras, y puso entre comillas, que sí tienen que cambiar. No dijo van a poder, no, tienen que cambiar. ¿Sí? Bautismo, llenura del Espíritu Santo, crecimiento en las congregaciones. Y es un desafío, porque no le vamos a dar cuenta a la asamblea, le vamos a dar cuenta a Dios, porque a eso fuimos llamados, para engrandecer el reino de Dios. Y un día pensamos que vamos a estar todos juntos en la presencia de Dios, pero vamos a estar o van a estar los que fueron redimidos por la sangre de Cristo aquí en la tierra. Y esa obra comienza aquí, en este tiempo donde nosotros como iglesia tenemos el trabajo, la necesidad de llevar el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Sí? Dijo Pablo, no es para contender, porque Dios no me ha enviado a contender, sino a anunciar es la sana doctrina, la preciosa palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ayer estuve en la iglesia de Bursaco predicando en la actividad distrital de Dorcas. Fue para mí una bendición muy grande poder estar en esta actividad. Y recuerdo que que mientras los hermanos cantaban y danzaban, como lo hacían ustedes también ahora, traté de registrar muchas imágenes para retenerlas en mi mente. Y vino hace muchos años atrás, no es porque Dios me mandó, sino porque quería irme a otro país. Y me di cuenta que no era de Dios irme a ese país porque después tuve que regresar. Y Dios me mostró que la bendición estaba aquí y no estaba en otro lado. Y esto es lo que quiero predicar esta mañana, que tenemos que aceptar que Dios habla en todo tiempo, en todo momento. Y lo más tremendo, que es lo que nos cuesta a nosotros como seres humanos, entender que lo hace por quien Él quiere y como quiere. ¿Sí? De la manera que Él quiere y como quiere, y usa a quien Él quiere. Para que nos despejemos ese pensamiento de que voy a la iglesia y Dios me va a hablar hoy. Abro la Biblia y Dios me va a hablar hoy. No, no. Puedo andar en mi trabajo secular, puedo andar en los estudios, puedo hablar con el vecino, puedo hablar con el peor de mis enemigos, aunque sea los gritos, pero tal vez Dios me esté hablando. Y tengo que reconocer que esa es la voz de Dios. Por eso muchas veces decimos que Dios no nos habla, porque cuando le preguntamos, ¿Dios te ha hablado? Sí, cada vez que hablo la Biblia, Dios me habla. Y a veces le decimos, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Te ha hablado Dios? Hace tiempo que Dios no me habla. Tal vez porque hace tiempo que no abrimos la Biblia. ¿Sí? Paz de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en ese viaje hice un curso acelerado de bachillerato en teología bíblica. Y una de las materias, recuerdo, era psicología pastoral. Y me aburrió bastante. Hermano Cardoso, me aburrió bastante. Tal punto que cuando tuvimos la oportunidad de trabajar con, que fue es un honor y fue un privilegio trabajar con el hermano Hugo Cardoso, en el Instituto Bíblico, me dio la oportunidad de hacerlo. Yo entre mí decía, ojalá que no demos esta materia, porque hasta a mí, que si la tengo que enseñar, es aburrida. Pero saqué de esa materia el concepto de las, el estado de las tres mentes, ¿sí? La mente natural, la activa, la consciente, como estamos todos ahora. Y está la mente inconsciente y la subconsciente, que son dos estados más de la mente que trabaja a su debido tiempo. Y dije, voy a poner, y ahí me di cuenta ayer que qué materia tan importante y qué tanta necesidad tengo para usarla. La apliqué ayer y me puse en el estado consciente y empecé a retener todo lo que había. Porque dije, cuando llegue a Perú, voy a necesitar que se active el inconsciente y el subconsciente. Para que cuando me siente, la familia le empiece. Aleluya. A decirle que Dios está haciendo cosas grandes. Dios se mueve en el Espíritu Santo. Hay gozo en los corazones. Hay milagros como en la vida de Ricardo. Hay poder dentro de la iglesia en Argentina. Pero en el momento de necesidad, en el momento que me sienta solo, en los momentos que viajo muchas veces, voy a necesitar que el inconsciente me traiga en el momento de la oración estas imágenes. De ver una iglesia movida por el poder del Espíritu Santo. Ver hermanos quebrantados en el Espíritu, dándole gracias a Dios por sus grandes misericordias. Alabado sea el nombre del Señor. Hay cosas que muchas veces no entendemos que vienen de parte de Dios. Pero Dios tiene un propósito que a su tiempo Él lo va a revelar. Él lo va a mostrar, nos va a enseñar, nos va a hacer ver cuál era ese momento en el cual nosotros rehusamos aceptarlo. Pero Dios tenía algo para nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esta mañana, antes de salir de casa, de donde estamos habitando en estos días, la casa de la familia, me volví a insertar el chip de la mente natural, la activa, el consciente. Estoy consciente de verlos a ustedes. Estoy consciente de ver al pastor Manuel. ¿Sí? Y no le pasan los años, se lo ve bien. Porque Dios lo mantiene y porque ustedes también lo deben de cuidar mucho. ¿Sí? Porque deben de orar mucho por él, por la hermana Ana. Y por toda esta congregación, de la cual agradezco a Dios haberme recibido. Dios los bendiga. La gloria sea para hermanos. Toda la gloria sea para el Señor. Tenemos mucho más para mostrarle. Hemos, de la Iglesia Central, ya hemos destinado un pastor, ya ha salido un pastor donde tiene una congregación, se fue con un grupo de hermanos de aproximadamente unos 15 hermanos, y hoy tiene una congregación de casi 70 miembros, le está dando un gran crecimiento, es uno de los pastores que ha más crecido dentro del campo misionero en estos últimos 2 años. Hemos tenido el privilegio de poder ver la mano de Dios en sanidades, milagros. El hermano que ustedes vieron hablar un poquito, el morenito, ellos son de una región, son todos así morenos, una familia con 2 hijas y un embarazo, llegaron con SIDA. Dios ha hecho una obra tremenda en ellos. Hace unos días antes de salir recibimos la noticia de que las 2 niñas, el varón que ustedes estaban viendo y un niño que tiene 3 meses, se habían hecho los estudios y habían salido negativo. Para nosotros fue una alegría tremenda, la hermana Viviana me preguntó, ¿y por qué a mí no, Señor? Y yo creo que es como que Pablo le dijo, ¿y hasta cuándo a mí tantos milagros, tantas sanidades y yo sigo con esta enfermedad? Y creo que Dios necesita hacer algo más, pero tiene que bastarle la gracia del Señor. Hemos recibido, tenemos médicos, tenemos abogados, tenemos ingenieros y tenemos trabajadores, obreros que están sirviéndole a la obra del Señor. Y todo sea para la gloria de Dios. Si bien el trabajo en el Señor no es fácil, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Y esto es lo que más nos fortalece, saber de que Dios está con nosotros. Y lo que más me sorprendió en estos días, y más el día de ayer cuando muchos hermanos se acercaron, me dijo, qué bueno, pastor, está regresando ya. Y yo me quedé, le dije, sí, por unos días. No, ya se vino, usted había establecido Argentina. Le dije, no, todavía no. Tal vez para alegría de uno o tristezas de otro, pero no. Pero no tiene ganas de volverse. Le dije, las ganas de volver tenía desde el momento que me fui. Estaba saliendo de Buenos Aires y ya tenía ganas de regresarme, pero sigo teniendo las mismas ganas. Pero Dios todavía no me dijo que me vuelva. Y tampoco está en mi corazón volverme. Paz de Cristo. Y no estoy rehusando porque la iglesia argentina está tan bonita y está tan bendecida que me da muchas más ganas de volver. Pero todavía es tiempo de seguir trabajando en el precioso país que Dios me ha otorgado, que es Perú. Vamos a tomar una lectura bíblica, por favor. Quiero ser breve en el mensaje y quiero dejarles un pensamiento. Si ahora sí usted, por favor, se puede poner de pie, Evangelio según San Juan, capítulo 3. Voy a hablar de un pasaje muy conocido. Toda la gloria sea para el Señor. Capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Sí, seguramente usted lo ha leído muchas veces y hemos escuchado muchos mensajes de este pasaje, pero quiero compartir un pensamiento con la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Lo tienen? Si alguien lo tiene, diga amén, por favor, así compartimos junto el alimento. Dice la Escritura, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Hasta ahí vamos a leer. Oramos al Señor, Señor Jesucristo, alabamos tu nombre, te glorificamos, te exaltamos, toda la gloria es tuya, Señor, porque en tu infinita misericordia nosotros tenemos este día de vida, al cual queremos, Señor, disfrutarlo, en tu presencia, en la comunión con los hermanos, Señor, en el gozo de nuestro corazón, en poder entregarte a ti toda nuestra carga y nuestra necesidad, para libre, y para que pongas el sentir, el deseo de recibirte, Señor, una vez más. En el nombre de Jesús, Señor, bendícenos con tu presencia. Obra en tu voluntad, Señor. Muévete, Señor, como solo tú lo sabes hacer. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar. Por favor, Dios los bendiga. Ayer cuando salía para la actividad, llamó mi esposa. Hace varios días que no escuchaba su voz. Y no sé por qué, pero estando en el aeropuerto en Lima, esperando mi vuelo a Santiago, hablamos. Y no habían pasado 3 horas que nos habíamos distanciado, pero estábamos hablando. Y salió una palabra de mi boca, una palabra afectiva de mi boca, que hasta yo me sorprendí, porque en un momento hubo un silencio y escuché como que estaba llorando mi esposa. Y dije, ¿qué pasó? Es que me hizo sentir bien lo que me dije. No se lo voy a decir a ustedes, pero fue un secreto que entré. ¿Sí? Estaba en el aeropuerto y me tapé el celular, pero salió de mi corazón el deseo de decírselo. Y después que hablamos otras cosas bien bonitas, dije, ok, cuando esté arriba del avión te vuelvo a llamar. Iban a pasar 40 minutos más, pero tenía deseos de volver a hablar. Y me quedé pensando en lo que le había dicho. Y en un momento salió el ego de todo hombre. Y dije, wow, le impacté. Estoy anotando buena anotación para cuando mi regreso esté con ella. Le voy a decir, acuérdate lo que te dije del aeropuerto. Y ella, ahí voy a sacar los números, la inversión que hice. Pero luego nos despedimos y salí de viaje. Y cuando había estado ahí en ese trayecto del aeropuerto, en el movimiento, me crucé con un rabí, un sacerdote judaico, que él por casualidad, digo yo, porque no fue intencional, apretó mi mano y se dio vuelta y se disculpó, pero como estaba hablando por teléfono, solamente me hizo señas, y no hay problema. Pero terminó, mientras hablaba por teléfono, escuché que le decía con el oyente, sí, dice, estuvimos hasta última hora de la noche hablando de la unicidad. ¡Ey, esto me gusta! Dije, se puede poner lindo el viaje. Y él colgó y enseguida vino y se disculpó muy amablemente. Discúlpeme, no fue mi intención, le ha afectado. No, está bien, un roce simplemente. Pero aprovecho y le digo, escuché que usted está hablando de la unicidad. Sí, claro, me dijo, sí, de la palabra de Dios. Ah, qué bien, le digo. ¿Y a qué se refiere unicidad? Y comenzamos a tocar algunos puntos bíblicos. Y me interesó mucho hasta que salió con sus pensamientos judaicos y dijo, me estoy dando cuenta que somos alma gemela. Y yo me di vuelta y dije, ¿almas gemelas? Yo no tengo gemelos. Que estábamos en el espacio. Wow, dije yo, aquí empieza la novela del judío. Y que Dios tenía preparada para que un día nos unamos. Y este es el día para que nos unamos en el Espíritu, dijo. Somos alma gemela. Y yo miraba, digo, sí, claro. Y me acordé del pasaje, Pablo dijo, no estoy para contender. Y lo que menos me interesaba era contender. Imagínense que estoy por subir a un vuelo y voy con mi corazón cargado y que, no. Yo no sé si ese vuelo va a ir bien o va a ir mal, pero por las dudas voy en la presencia de Dios. Me pongo en las manos de Dios. Pero hablando respecto a las cosas del Señor y algunos textos que coincidíamos, pero que ellos tienen otra visión conforme al hebreo y, o al arameo o al griego, y ahí sacó su conocimiento. Y la Biblia dice, de todo dice retener lo bueno y desechar lo malo. Y siempre hay algo bueno, ¿sí? Dígale que tiene a su lado, algo bueno tienes de parte de Dios para mi vida. Siempre. Y miren, y lo triste de esto es que nosotros sabemos que Dios tiene algo bueno, porque confiamos en Dios, creemos en Dios, caminamos en la voluntad de Dios, pero muchas veces creemos que eso bueno es lo que nos conviene y no es lo que realmente necesitamos. ¿Y qué es lo bueno que retuve de él? Es que me dijo, Dios nos puso en este mundo para ocupar un espacio. Ey, me interesó eso. dijo. El problema está que muchas veces nosotros sobrepasamos el espacio que tenemos que ocupar dado por Dios. Y le dije, explíqueme un poco más. Y me dijo, ¿usted se fijó cuando yo le apreté el brazo? Sí, no fue un apriete, fue un roce. No, pero fue un movimiento que yo hice por bruto, por salirme, por apurado, porque entré apurado cuando tenía que haber entrado tranquilo. Estoy sobrepasando el lugar que Dios quiere que ocupe. Cuando vamos caminando por los aeropuertos, es cierto, ¿sí? Con las maletas, y si no nos empujamos con los cuerpos, nos empujamos con las maletas para que ellos, bajamos del avión, y el piloto nos dijo todavía, desabróchense los cinturones, y nosotros ya nos desabrochamos, y estamos como que vamos a empezar una carrera, ¿sí? A donde sentimos que el avión se detuvo por un segundo, nos levantamos todos corriendo, abrimos maletas, se caen, golpeamos a la gente, hacemos un descontrol, nos miramos con mala cara, estamos nos saliendo del lugar. No estamos ocupando el lugar que Dios nos ha dado. ¿Sí? Y fuimos puestos en esta tierra para que paso a paso ocupemos un lugar. Si tenemos que estar en la presencia de Dios, muchas veces nosotros nos desordenamos, vamos para acá, vamos para allá. El obispo presidente nos enseñó algo que después estamos en la plataforma y ya nos habíamos olvidado. Dijo, ¿cuántas veces nos movemos del lugar donde tenemos que ocupar? Y principalmente el pastor dijo, el pastor está en la plataforma y llama al ujier, o se va a buscar al ujier. Vino el visitante, se va a buscar al visitante. La música no anda bien, se va a hablar con los músicos. O sea, hizo un descontrol. El lugar que el pastor tenía que ocupar era ese, estar sentado ahí, atendiendo a la congregación, recibiendo la unción de Dios, porque Dios lo iba a levantar para ocupar el lugar de espacio que está en el altar, en el púlpito. Y cuando llega acá al altar, muchas veces llegamos preocupados, que la música está muy fuerte, que los hermanos se están gritando, que hay un descontrol, que aquel no vino, que, o sea, nuestra cabeza no está donde debe de estar en el momento que Dios nos quiere usar. Tenemos que aprender a ocupar el lugar sin sobrepasarnos. Eso me cuesta mucho porque en Perú no se maneja tan bien como aquí. Y yo creo que si me hubiesen dado un carro en estos días aquí, hubiese hecho un desastre, porque ya manejo como peruano. ¿Sí? Y semáforos, ok, sí, pare, ah, está bien, boom, vámonos. Y por ahí también sabe, ya córrete, ve, no te muestres de mi lado, sal del costado. Y salí pidiéndole a Dios que me guíe y que me dirija. Y oré, y hasta se me escapó una lágrima. Y le dije, Señor, no me desampares. Pero cuando tuve que empezar a moverme en la voluntad de Dios, me descontrolé. Dios es orden. Por eso fuimos llamados del desorden al orden. ¿Sí? Paz de Cristo. Y esto es lo que hace Dios en todo tiempo y en todo momento. Porque a mi esposa le hablé bonito y le gané el corazón y dije, wow. Y cuando volvimos a hablar estos días le volví a tirar otra palabrita bien bonita porque ya empecé a preparar, a renovar mi diccionario de relaciones con mi esposa, porque tenemos 37 años de matrimonio y no quiero que se me desgaste. Y entonces ya le empiezo, ya me gustó esto de decirle cosas bonitas. Y yo, ¿qué pensaba cuando tenía 18, 17 años? Y le decía, y ella me quedaba mirando. Y entre mí pensaba, muerta está. Porque eso es lo que sea. Y cuando había una diferencia, ¿cómo? No, está bien. Ah, ok. Porque estaba entregada. Pero empezamos a vivir de costumbres. Y no tiene que vivir el cristiano de costumbre. Tiene que tener un estilo de vida. Tenemos que tener un estilo de vida diferente. Las costumbres eran. Ahora tenemos un estilo de vida. Entonces esto es lo que estamos adoptando. Pero he aquí que el día de ayer cuando hablé por teléfono con mi esposa me dijo, hola amor, bien, todas las cosas bonitas. Yo también traté de llegarle al corazón, pero cuando le dije, pero me tengo que retirar, se me hace tarde. Ok, pero escúchame, me dijo. Ay, la sangre de Cristo. Yo sabía por dónde iba a venir eso. Cuidado cómo te portas. Cuidado con lo que hablas. Ocupa tu lugar. Fíjate bien lo que estás haciendo. Sí. Me estaba hablando Dios. Me estaba hablando. Era, pero siempre lo mismo. Cada vez que estoy solo me recuerda, cada vez que salgo me dicen las mismas palabras. ¿Hasta cuándo? Me estaba hablando Dios. Y entonces por un momento pensé, sí amor, ok, sí, quédate tranquila. No, pero no, quédate tranquila. Escucha, no hables, me decía. Acuérdate, eres pastor. Ay, la sangre de Cristo. Me sacó la credencial. Eres pastor. Hay mucha gente que te está mirando. Como te comportes, ellos van a adoptar esa forma de vivir. Sí, amor. Y cada vez lo quería alejar más. Esto, por favor, cuando si algún día nos permite estar aquí juntos, no lo comenten, ¿sí? No se lo digan. El pastor le alejó el teléfono para no escucharla. No, es que es así. Dios usa a quien quiere. Y de la manera que quiere y como Él quiere. Cuando nosotros entendimos que es la voluntad de Dios y no la nuestra. Y que lo aceptamos como nuestro Señor. No como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Porque Salvador sería una palabra mucho más extensa todavía para poder ampliarla en un montón de conceptos. Pero sino como nuestro Señor de nuestra vida. El que determina y decide por nosotros y no por nosotros mismos. Sino que tenemos que aprender a hacer lo que Él quiere. Paz de Cristo. Porque dice, todo lo que tiene Dios para nosotros es bueno y abunda para bien. Aún en medio de este reto, que para mí es reto, sino esta orden, este recuerdo. Acuérdate que no eres hombre, eres hijo de Dios. Acuérdate que Dios te sacó de la inmundicia del pecado y te limpió con su sangre preciosa y te puso vestiduras nuevas. Acuérdate que ahora tienes un nombre que es sobre todo nombre. Acuérdate que ahora caminas en la verdad. Acuérdate que ahora tienes vida y vida eterna por la promesa del Señor. Acuérdate que antes eras pobre y ahora eres rico, aunque no tengas dinero, pero eres rico en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acuérdate, no se te olvide. Y yo creo que así llegó Nicodemo a la presencia de Dios. Nicodemo seguramente sería uno de los tantos que se juntaran con Gamaliel. Y sacarían ahí los libros y los rollos vamos a hablar de la ley. Y el resto calle, porque acá hablan los que saben. Y empezarían a escudriñarla. Y esa misma ley, esa misma enseñanza la aprendían otros. Muchos de oía y algunos porque iban a estudiar. Estaban interesados. Por eso el Señor le dice, tú siendo maestro, ¿vienes a mí? Tienes que ir a enseñarles a otro y sin embargo necesitas aprender. Sí, porque verdaderamente tú eres de Dios, porque si Dios no estuviese contigo, no haría las cosas que estamos viendo. Me hizo acordar cuando yo le dije cosas bonitas a mi esposa y le quise adular, la quise sorprender. De alguna manera sorprendió, pero después sacó su espada y me acomodó, me hizo. Y yo creo que es lo que intentó hacer Nicodemo. Yo decía, wow, tú eres de Dios. Tremendo hombre. Me impresiona las cosas que hace. Y sin pedirle permiso, creo que se habrá sentado por un momento y dice, vamos a hablar. A ver, quiero saber más de lo que tú haces. ¿Y cómo lo haces? ¿Y cómo es que Dios te quiere usar? Y sin embargo, dice la Escritura que el Señor le salió hablando de otra cosa que él no esperaba. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Qué es lo que necesitas saber? No es tiempo de que yo te lo explique. Lo importante es que tienes que nacer de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. Y empieza el primer argumento, como quiso hacer este servidor. Pero ya lo sé, amor, que me tengo que portar bien, que tengo que hacer bien las cosas, que tengo que mirar bien, que no tengo que hablar mucho, que tengo que tener mucho cuidado. Pero sin embargo, es necesario que te lo recuerde. Es necesario que te haga ver las cosas que tienes que aprender. Porque ves esto que todavía no lo has aprendido. Porque todavía hay cosas que necesitamos aprender. Y que Dios va a seguir insistiendo a que seamos perfectos. Y aunque nos molestan muchas cosas. Porque tal vez no es lo que puede querer Dios o que pueda querer yo. Pero es el pensamiento humano. Y no estamos en lo humano, estamos en lo espiritual. Y tenemos que entender que esta carne un día va a volver al polvo, porque el polvo vino, pero dice el espíritu que Dios viene a recoger, ese tiene que estar lleno de su presencia. No tiene que haber manchas ni arrugas, tiene que haber santidad, obediencia, sujeción, porque a eso fuimos llamados, porque si no nadie va a ver al Señor. Señor, otra vez con eso, es que es necesario que aprendamos. Porque de lo contrario vamos a ser nosotros mismos de tropiezo. Y creo que Nicodemo trató de justificarse delante del Señor. El argumento que nosotros utilizamos muchas veces cuando el pastor nos habla, nos enseña, cuando el ministro predica, cuando los músicos cantan, por la inercia de conocer el canto, cantamos, exaltamos a Dios, glorificamos a Dios, pero dice, no lo hagamos solamente por el hecho de conocerlo, sino hagámoslo con entendimiento, sabiendo a quién le estamos cantando y de qué manera lo estamos haciendo. Porque dice que a un corazón contrito y humillado en la presencia de Dios jamás Dios va a desechar. Cualquiera sea la condición, Dios mira el corazón. Paz de Cristo. Pero de ese corazón, dice Proverbios, mana la vida. Paz de Cristo. Por eso dice que Dios trató de entrarle al corazón directo, hablarle de las cosas esenciales en la vida del cristiano, el nuevo nacimiento, la llenura del Espíritu Santo, de lo cual muchos de nosotros hemos recibido por gracia y misericordia de Dios hace muchos años, porque Dios tuvo complacencia, porque antes que nosotros muchos corrían y buscaban las cosas de Dios, pero a ellos no les fue dado, a nosotros se nos fue dado por misericordia de Dios, y estamos aquí por misericordia de Dios, por complacencia, por amor. Porque sin ser merecedores, Dios nos hizo dignos de estar en su casa para alabar y glorificar su nombre. Pero dice, muchas veces nosotros queremos seguir viviendo de las costumbres. Y dice, Dios nos llamó a ser nuevas criaturas. El nacimiento del agua representa el perdón de pecados, una vida nueva, del cual Pablo, habiendo aprendido seguramente, tal vez, por las enseñanzas de Nicodemo, en su momento, o del mismo Gamaliel, como él dijo, enseñado a los pies de Gamaliel, conocedor de la ley como ninguno, se jactó, wow, ¿qué me van a hablar de Dios? A veces en la iglesia estamos así, ¿qué me van a hablar de Dios? ¿Qué me van a enseñar de las cosas de Dios? Ya las conozco todas, ya las sé todas, ¿sí? Oidores de la palabra del Señor. Y dijo, bien, sí, porque la Biblia dice que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia, ok. Pero dijo el Señor, no solamente de esa manera se edifica el cuerpo de Cristo, sino también siendo hacedores de la misma. Paz de Cristo. Poniendo por obra la palabra de Dios. Y que lo que Dios le agrada y lo que necesitamos para el bien, el favor de nuestra vida. Así como decía el hermano Adrián, enseñándole a nuestros hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dándole gloria a Dios. ¿Sí? De ver a nuestros hijos. Sirviéndole a Dios. Con sus defectos, pero también con sus virtudes. Mostrándole que Dios es Dios bueno y misericordioso con nosotros. Que renueva su misericordia. Y que la oportunidad de escoger si seguir creciendo en Él o detenernos o conformarnos en la vida que llevamos. Todo lo tuve por ganancia. Mas hoy lo tengo todo por basura. Aún hasta lo que me enseñó Gamaliel. Que creía ser que era el mejor de los alumnos y el mejor de los maestros. Y hoy me termino dando cuenta que no era así. Que me instruyó nada más, pero Dios me reveló. Aleluya. Y Dios revela a quien quiere Él, pero también al que busca. Pero que lo busca de corazón. Que tiene la necesidad de edificar su vida cada día. Despojándose del viejo hombre y revistiéndose del nuevo hombre, el espiritual. No el religioso, el espiritual, el que siente la presencia de Dios, el que se levanta por las mañanas y levanta sus manos y le da gracias a Dios y Dios lo reviste de su presencia, el que lo colma de gracia y de salud para poder testificar que tengo un Dios de poder. Aleluya, bendito sea el Señor. Eso se encuentra en la misericordia de Dios cada mañana. Nicodemo tenía necesidad o deseos de adularlo a Dios, de engrandecerlo. Gloria, gloria, gloria. Y termino o sigo viviendo en las costumbres de mi vida. Si le doy la gloria a Dios, tengo que vivir un estilo de vida diferente. Para aquel que no le conozca por medio nuestro, lo conozcan. Que sepan que ese Dios poderoso vive en nosotros. Y que no tenemos de qué avergonzarnos ni por qué avergonzarnos. Porque lo que hay en nosotros es poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que la iglesia se edifique en estos tiempos en la sensibilidad del Espíritu Santo, en la necesidad y en el reconocimiento de que hay almas que se están perdiendo, familias que están en crisis, hijos que han perdido ya la obediencia a sus padres, que se rebelan ante la autoridad. Mirado en estos días una noticia tremenda, su padre mató a su hijo porque él fue a atacarlo, porque si él no lo mataba a su hijo lo mataba a él y tal vez mataba a toda su familia. La Biblia dice que se levantarán padres contra hijos. Estamos viviendo tiempos proféticos declarados y están ocurriendo en estos tiempos, y nosotros no estamos exentos de esto si no salimos de la voluntad de Dios, si no salimos de la enseñanza de Dios. Cuando viene la corrección, cuando nos hacen ver que estamos caminando chueco, cuando estamos haciendo las cosas que no agradan a Dios, no al hombre. Porque mi autoridad es Dios, pero Dios declaró autoridad sobre la tierra al hombre, al pastor, al siervo de Dios, a la iglesia, para que den testimonio y para que ninguno se pierda, para que todos accedan a la salvación y a la vida eterna. Y Nicodemo predicaba la ley y les hablaba de la ley y les hablaba de las cosas antiguas. Pero dice, Dios vino y cambió todo ese orden, no desechando la ley, porque de la ley tenemos que vivir sujeto, pero ahora viviendo un tiempo nuevo, la gracia. Por la gracia de Dios somos salvos. Y esto fue lo que tuvo que empezar a entender ahora aquel hombre también enseñado por la ley, llamado Pablo. Entender que la ley había sido una base de su vida, pero ahora estaba siendo fundamentada por la gracia de Dios. Y miramos las escrituras, encontramos las cartas paulinas, las epístolas, encontramos los envíos que Pablo les hacía a las diferentes iglesias, y les hablaba en exhortación, en reprensión, en orden. Y Pablo iba de tiempo en tiempo a visitarlo, ¿para qué? Para edificar a la iglesia. Y aún más, decir, den gracias que ahora se los mando por escrito, pero en algún momento voy a estar cara a cara con ustedes, y mejor que hayan cambiado su actitud, porque si no me van a tener que escuchar. Y Pablo era un enviado de Dios. Porque no llegó Pablo porque quiso, fue puesto en tierra, humillado. Tuvo que reconocer de que algo sobrenatural había venido a su vida. Y tuvo que abrir su boca para declarar, ¿quién eres, Señor? Pastor, yo lo escuché muchas veces, el mensaje, y entendimos lo que es dar dura cosas contra el aguijón. Entendimos lo que es afrentar nuestra vida en desobediencia contra Dios. Duro es, Pablo, que te levantes contra mí. No, no, contra ti, no, contra los que predican. Si tocares a uno de mis pequeños, me tocarías a mí. Por lo tanto, lo que has hecho contra ellos, lo has hecho contra mí. Dios tuvo que empezar a traerle un mensaje nuevo. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Y abrió su corazón y le dijo, enséñame ahora, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Bájate del caballo, de tu soberbia, de tu altivez. Bájate de tus propios pensamientos. Bájate de tus doctrinas religiosas. Bájate. Y entra a un lugar donde se te será enviado y espera ahí. Y dice que ese hombre esperó ahí, hasta que Dios dijo que ahí es tiempo de que ahora comience a tratar con él. Y mandó a Ananías y le dijo, ve a la casa donde se encuentra un tal Saulo de Tarso, ora por él. Y Ananías dijo, ¿acaso tú no sabes quién es este? Este tiene autoridad para cortarme la cabeza a mí, a todos los que vayamos a la casa. Instrumento útil me es este, para que padezca a causa de mí. ¿Para eso fuimos llamados? Pareciera que sí. ¿Cuántos de nosotros padecemos a causa del nombre de Jesús? Pero no porque predicamos el nombre, muchos padecemos. Padecemos nosotros porque no queremos escuchar la voz de Dios. Cuando Dios nos hace ver la forma, el estilo de vida que tenemos que llevar. Deja esto y adopta esto otro. Apártate de este camino y empieza a andar por esta senda. Dice que Este hombre llamado Ananías le dijo, ya levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Este mismo Saulo de Tarso, bendecido por Dios, ahora siendo un hombre nuevo, nuevo, lo único que escuchaba era la voz de Dios. Creo que recurriría a los rollos, a los papiros, recurriría a la ley para poder fortalecerse, pero el mensaje venía directo de Dios. Entra a tal lugar y di esto. Ve por este otro y ahí te voy a poner personas. Y quiero volver al principio para terminar este mensaje. ¿Cuántos ocupamos el lugar que Dios nos ha puesto? ¿Cuántos estamos ocupando el lugar que Dios nos ha encomendado? ¿Cuántas almas perdimos en estos últimos, este último año que pasó? Ninguna, pastor. Yo no perdí alma. Al sumo lo habrá perdido el pastor. Yo almas no perdí ninguna. ¿Seguro? ¿Cuántas personas tuvimos delante nuestro y no les predicamos? No están preparadas para escuchar el Evangelio. ¿Quién lo dijo? Su corazón está arraigado a las religiones. No me va a escuchar. Tiene muchos problemas para atender justamente. No era el momento. ¿Quién lo dice? Si Dios nos puso en un lugar establecido por Él para hacer su voluntad. ¿Cuánta gente caminó a nuestro alrededor? ¿Cuánta gente se relacionó con nosotros que no conocíamos, pero que en algún momento estuvieron, tal vez por horas, pero fueron puestos por Dios para que nosotros les predicásemos el Evangelio? Pero estábamos ocupando el lugar en el apuro, en el compromiso, no en la voluntad de Dios. Cuando estamos compenetrados en la voluntad de Dios, hacemos lo que Dios quiere y como Él quiere, sin apuros, porque dice que Dios es lento en la ira y grande en misericordia. Y a veces nosotros invertimos el rol. Somos grande en la ira y lento en la misericordia. Y ese no es el tiempo de Dios. Nicodemo, primero ve, lava tus pecados, llénate del Espíritu y luego conversamos. Ah, pero acuérdate que sin esto no hay salvación, ¿eh? Sin esto no hay entrada al reino de los cielos. Sin esto no hay cumplimiento de promesas. No sea cosa que nos encontremos en las puertas y me quieras dar argumentos como, ¿cómo yo siendo viejo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre y voy a volver a nacer? Esas son cosas de la ley, esas son cosas del hombre. Empieza a buscar las cosas de Dios. Yo quiero invitarlos a ustedes en esta mañana a que podamos encontrar el espacio que Dios tiene preparado para nosotros. Y no es lo que dijo justamente, yo escuché al hermano Adrián así, no es este espacio físico del cual, bueno, no les va a pasar a ustedes, gracias a Dios, que no le pase a mi Argentina querida, como nos pasó en Chile en estos días. 4:25 de la mañana se movió de una manera tremenda, Santiago, que la sangre de Cristo, yo le dije, Señor, ¿qué pasó? Pensé que, literalmente pensé que la casa se deshacía. Descansamos, o nos hospeda el obispo Contreras y fue el primer terremoto, fue así. Y el movimiento cuando es así es como que las ondas son así, pero no en ondas, sino en golpes directos. Imagínense las casitas ahí preparadas antisísmicas. Se movió de una manera que salimos corriendo. No entiendo todavía por qué salimos corriendo. No lo entiendo, pero ¿qué es eso? La costumbre del ser humano querer disparar, pero no sabe que corre más riesgos. ¿Sí? Y salí corriendo y lo tremendo que me quedé en las puertas del cuarto. Peor todavía, porque si hubiese salido corriendo, bajaba las escaleras y me iba a la calle o al medio del campo, bueno, pero me quedé corriendo y me quedé parado y mirando para todos lados. Y del otro cuarto salió el obispo Rubén Quisiel y nos quedamos mirando. Él me dio más pena porque él no estaba acostumbrado para nada de eso. Nosotros más o menos, en Perú hay movimientos así, pero el de Santiago fue muy fuerte. Y respiramos hondo y tratamos de volver a descansar, pero nadie creo que logró volver a descansar. Uno por el terremoto y otro por el grito que pegó el obispo cuando dijo, ¡temblor! Y yo dije, gracias Señor, hasta aquí me ayudó. Y el domingo cuando estábamos, eso fue una, ellos lo toman como algo natural. ¿Cuánto fue el sismo? 6,9. Es terremoto. Es terremoto. Los nuestros son de 5,2, vivimos en un tercer piso y a más altura se siente. ¿Sí? A veces sabemos que nos vamos moviendo, el sillón se va moviendo, es porque el primero que vivimos salieron todos corriendo y alguien dijo de la puerta, uy, papá está durmiendo. Se acordaron tarde porque ya hubiese pasado cualquier cosa conmigo, pero cuando es Dios el que quiere obrar en nosotros, no podemos resistirnos. Y el domingo por la mañana, el domingo por la tarde, luego el servicio otra vez. Pero este fue así. El que es así nos hace saltar y se mueve. El que es así nos descompone del estómago. Cuando se mueve así es como que entra un vacío en el estómago y uno empieza a marear si no tiene reflejos. Y eso fue lo que pasó el domingo por la tarde. Se movió un retorno muy grande del sonido que estaba en el teatro donde se hizo la convención y lo miré al obispo. Porque gracias a Dios estábamos juntos. Andábamos juntos de un lado para el otro con el obispo Kisiel y lo miré. Le estaba sentado en otro punto que yo me iba para allá. Y él me miró porque se venía para acá. Y le dije, terremoto. Dijo, sí, terremoto. Y ahora, gracias a Dios, no salimos corriendo, pero salimos como los niños que hacen algo. Caminando despacito. Y mirábamos para todos lados. Yo creo que lo único que nos faltó fue habernos agarrado de la mano. Sí, en verdad. Y esto, uno tiene que llevarlo al área espiritual. ¿Cuántas veces Dios mueve nuestras vidas? ¿Cuántas veces se nos mueve el hogar? ¿Cuántas veces se mueven los matrimonios? Nuestros hijos que se quieren levantar se mueven, permitido por Dios, para que nos demos cuenta que Dios quiere hablarnos. Necesario el nacimiento de agua y del Espíritu, claro. Pero esto no es costumbre, ya tiene que ser un estilo de vida. Dios perdonó mis pecados, fui lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir una nueva vida en Cristo. Para edificar a la iglesia, para salvar almas, para presentarle a Dios lo mejor que tengo a mi corazón, para venir delante de Él agradecido, porque como dijo Pablo, todo para mí era ganancia, hoy lo tengo todo por basura. Lo mejor que tengo es saber que no estoy solo, sino que Dios está conmigo. Yo quiero invitarlo a que reflexionemos por un momento en esta mañana. Necesito escuchar tu voz, Señor, y necesito estar más atento a lo que tú me quieres decir. ¡Hey! Aquí estoy, dice el Señor, y vamos afanados por la vida. Hasta la iglesia venimos corriendo, no saludamos al hermano, nos sentamos, nos tropezamos, nos caemos. Y no nos damos cuenta que venimos a la casa del Señor. Y venir a la casa del Señor no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. No es costumbre. Es un estilo de vida. Paz de Cristo. Por eso dije, no quiero entrar en la costumbre de tener años de casados. 37 años de matrimonio. En Perú una vez nos preguntaron, ¿con la misma mujer? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y a mis hijos le preguntaron, ¿del mismo papá y la misma mamá? Sí. Porque ellos tienen otras costumbres que no son de Dios. Dios nos ha puesto para vivir una vida diferente. Los bendigo en el nombre de Jesús. Acuérdese. Cambiemos las costumbres y vivamos un estilo de vida en el Señor. ¿Sí? Llévelo a su casa. Y no, pero esto hacemos y mañana vamos a hacer esto. Que no. Ey. Tranquilo. Vamos a detener esto un momento. Sabemos lo que tenemos que hacer, sí. Pero que no sea por costumbre, que sea un estilo. ¿Sí? Voy a hacer lo que tengo que hacer, pero en la voluntad de Dios. Y camino en búsqueda, como dijo Pablo, voy en búsqueda de qué? Del supremo llamamiento. No creo haberlo ya alcanzado, dijo, sino que voy en búsqueda. Pero ya llevo muchos años en el Señor. Eso no te da la calidad de haber alcanzado nada. Camina cada día en un estilo de vida diferente. Paz de Cristo. Dios los bendiga. Puede levantar sus manos y alabar a Dios en esta mañana. puede glorificar a Dios en esta mañana, puede honrarlo a Dios en esta mañana, puede agradecerle a Dios en esta mañana, que Dios es bueno. Tal vez venimos a buscar y querer impactar a Dios por lo que somos, porque tenemos buenas actitudes, buenos comportamientos, porque somos fieles en la obediencia a todo lo que nos pide el Señor, pero Dios dice, no es suficiente, necesito más de ustedes, porque sé que hay un potencial mucho más grande todavía, sé que hay cosas que ustedes tienen que sacar de su corazón para presentarlas delante de Dios, para que sean usadas por Dios como evidencia. Para que Dios se glorifique, para que Dios encuentre el lugar que está buscando, porque hay algo mucho más valioso que lo que es nuestra vida, es la presencia de Dios. Es Dios donde quiere hacer obras de redención todavía, pero Dios perdonó mis pecados. Pero dice aquel que dice no tener pecado, hace mentiroso a Dios. Somos pecadores, gloria a Dios, porque ahí es donde Dios obra cada día y nos muestra su fidelidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Tengo que adoptar un estilo de vida diferente. Claro que sí. Sí, Señor, conforme a tu voluntad, y hacer lo que tú me digas cada mañana. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Mire, por favor, los músicos, ¿sí? Me apoyan un poquito de adoración. Uno, por las costumbres y las emociones, vive desordenadamente. Y quiero contarles esto muy rapidito. Hace el 12 de marzo, el 6 de marzo hizo 5 años que nos fuimos de este país. Y nos tuvimos que unir mucho más en la familia, juntarnos más, hacernos más fuerte. No por lo que podría ocurrir fuera, sino porque teníamos que empezar a vivir un estilo de vida diferente. Y después de 5 años, alguien decidió salirse de ese lugar y empezar su vida. Y afectó, ¿sí?, lo que era la relación familiar. La afectó en el sentido de la emoción, del sentimiento, del cual nosotros tenemos que prepararnos, de no vivir por emociones. ¿Sí? Nos amamos, nos respetamos, nos queremos, pero no podemos vivir por emociones. Si no, el Señor lo hubiese dicho, hasta aquí la palabra, está mamá y mis hermanos afuera, voy a estar con ellos. Dijo, no. Ok, si ellos quieren saber algo, que entren y que participan aquí. Y no dejó de mostrar su amor. Y esto, la salida de nuestro hijo afectó. Y de hecho, el domingo, el día que viajó, fue muy fuerte para nosotros. Pero tratamos de sobrellevarlo. Fue una noche difícil, lo tengo que confesar, fue una noche difícil. Pero Dios tenía algo preparado para nosotros que ignoramos completamente. Casi no descansamos, y como todas las mañanas nos levantamos, hacemos nuestro devocional y sacamos las perlitas. ¿Sí? Esos textos bíblicos que tenemos que hay en las casas. Y mi esposa, lo sacamos y lo leemos y le damos gracias a Dios. A veces no hay otro. Este es un poco duro. Alguno más blandito, Señor. Y mi esposa sacó el pasaje de Hebreos. Dice que muchas veces sin saber hospedamos ángeles. Y sintió de dejarlo en la puntita de las perlitas. Y ahí estábamos tratando de hablar y de no hablar. Hablemos, pero no de lo que no nos va a edificar en esta mañana, dijimos. ¿Quién hace el desayuno? Todos miramos para los costados. Nadie, no teníamos voluntad de hacer nada. Y de repente sonó el timbre de la casa y Sol se miró así y había 2 hombres. Y le dice, estamos buscando al misionero. Y entonces le dijo, sí, un momentito, de parte, somos pastores. Entonces me entró corriendo y dice, papá, hay pastores abajo. ¿Pastores?, dije yo. Me asomé así y le digo, sí, hermano. Me dijo, en el nombre de Jesucristo venimos a verlo, misionero. Ah, ok. Les abrí la puerta, subieron, entraron, conversamos y empezamos a platicar las cosas de Dios, las necesidades que ellos tenían y lo que estaban buscando, lo que estaban necesitando. Y mi esposa estaba sentada, escuchando la conversación con los varones, y en un momento ella dice, ¿qué me dijo el Señor esta mañana? Que no sea cosa que sin saber estamos hospedando ángeles. Y ella se levantó enseguida y preparó un alimento y las cositas que teníamos ahí y las puso sobre la mesa y dijo, no sea cosa que ustedes sean ángeles de Dios. Hermanos, me dijo, estamos buscándolo de esta mañana muy temprano Estuvimos caminando por todo ese lugar. Los hermanos Cardoso conocen Huanchaco. No es tan chiquito, pero tampoco es tan grande. Y hay un dicho en el mundo que dice, hazte de fama y échate a dormir. Bueno, no somos famosos, pero somos muy conocidos ahí en Huanchaco. Y dijo, lo venimos buscando a Alan. Yo dije, ¿a quién? A Alan, pastor, a su hijo. Digo, ¿pero ustedes? Ah, no, nosotros no lo conocemos, pero creo que acá en Huanchaco lo conocen todo. Y por lo tanto seguimos el nombre de Alan y vinimos averiguando dónde vive el papá de Alan, el Che, el argentino. Entonces ahora dimos con usted. Y dice, pastor, no tenemos cobertura. Somos 6 pastores que estamos fuera de cobertura y necesitamos atención espiritual. Hermanos, yo estuve preocupado, afanado, llorando ahí. ¡Uy, se fue mi hijo! Llego acá a Argentina, mi hijo está mejor que yo allá, pero... Pero la emoción, la carne nos hace, las preocupaciones nos hacen perder las bendiciones de Dios. Con la ayuda de Dios, el 13 de mayo estoy predicando en una confraternidad a más de 300 hermanos del nombre de Jesucristo. Vamos a estar reuniéndonos con el grupo de pastores, viendo la posibilidad de que ellos vayan visitándonos y nosotros atendiéndolos hasta ver dónde podemos llegar. Pero estaríamos entrando a 6 provincias más en el Perú. Y estaríamos logrando poder entrar en lo que es la región sur, donde se nos hace muy difícil porque nos queda muy lejos entrar a Chincha, a Ica, entrar a Arequipa, una de las ciudades más grandes del Perú junto con Lima y La Libertad en Trujillo, y llegar a poder entrar a Puerto Maldonado, la frontera con el Brasil, y lograr tener esa iglesia en el Cusco. ¿Cuántas veces Dios nos pone bendiciones delante nuestro y por lo que nosotros estamos afanados las perdemos? No sea cosa que en esta mañana Dios nos esté hablando y tenga algo preparado para nosotros, pero pensemos, bueno, es el pastor, el misionero que vino y con toda su emoción. Yo cuando entré a este lugar me despojé de emociones, de sentimientos, porque no vine a eso, a ser manejado por la carne, vine a ser manejado por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se mueve, hay libertad. Y yo quiero que en esta mañana usted sienta esa libertad para adorar a Dios. Y para darle gracias a Dios y para recibir la bendición que Dios tiene para su vida. Yo sé que puede haber algo en el corazón, puede haber algo en la mente, puede haber algo en nosotros. Que por tiempo, o meses, o años, todavía sigue afectándonos. No nos enferma, pero nos hinca. Despójese de todo eso en el nombre de Jesús y adore a Dios. Levante sus manos y adore a Dios.